Creo que como cristianos entendemos que no hay coincidencias en la... Ah, está funcionando la bomba. ¿La pueden desconectar? Nada más se desconecta ya. Sí, porque si no va a quemarse. ¿Qué será? Bien, decía, no creemos que haya coincidencias y hemos estado estudiando los salmos de ascenso, es decir, del 120 al 134. Y hemos estado viendo que eran los salmos que se cantaban cuando el pueblo de Dios subía a Jerusalén y que muchas veces hacían memoria de lo que habían estado, del viaje que habían hecho desde Egipto hasta Jerusalén cuando fueron liberados de la esclavitud. Y el tema de hoy es muy apropiado para lo que estamos atravesando y yo creo que definitivamente viene de parte de Dios y es experimentando la paz por confiar en el Señor. La paz que podemos experimentar en medio del caos, la paz que podemos sentir aun cuando las cosas están fuera de nuestro control, que no están pasando como nosotros nos gustaría que pasaran, porque Dios tiene un plan más grande. Está basado en el Salmo 125 y, como acabamos de leer, en Hebreos 10, del 32 al 39. Bien, esto no lo escribí nada más por todo lo que se sucedió desde que lo escribí, no tenía que decir. Pero aparte que acabamos de leer en Hebreos, quiero resaltar un par de versículos que son el 10, capítulo 10, 34 y 35. Dice, también se compadecieron de los encarcelados y cuando ustedes les confiscaron sus bienes, lo aceptaron con alegría, conscientes de que tenían un patrimonio mejor y más permanente. Así que no pierdan la confianza porque esta será grandemente recompensada. El autor de Hebreos está escribiendo a un grupo de personas que cuando ve, un grupo de hermanos que cuando ve personas que están sufriendo, tienen compasión. Y después ellos pierden sus cosas, ellos en una novela, en una historia de Disney, en una película, no sería lo ideal, no sería el final feliz, pero ellos pierden todas sus posesiones, y se les confiscaron sus cosas, y ustedes lo tomaron con alegría porque sabían que el premio es mayor. Y los anima, no pierdan la esperanza. Ese debe ser el tema de hoy. No perdamos la esperanza. Aceptaron ellos con confianza, con alegría, porque tenían esperanza. Las palabras claves del Salmo que vamos a ver el día de hoy son precisamente estas mismas palabras. Esperanza, confianza. Y tuve que buscar la palabra confianza en un diccionario de hebreo para ver específicamente qué significaba, con qué estábamos tratando. Y no era no tiene que ver con fe, sino la confianza que se utiliza en este salmo tiene que ver más con el sentimiento de paz que uno tiene cuando sabe que las cosas están bien. Un sentimiento de plenitud. La Biblia normalmente utiliza la palabra shalom para expresar este sentimiento de plenitud. Y es resultado de sentirse protegido por Dios. Más allá de la voluntad y la conciencia de decir, quiero creer. Simplemente sé que creo, sé en quién creo, y entonces experimento paz. Y en medio de la pandemia que estamos atravesando, en medio de los mercados mundiales que se están yendo a la quiebra, literalmente, están al borde de la recesión, violencia, cambio climático, xenofobia, asesinatos de mujeres, la ansiedad que podemos sentir es grande. Pero la ansiedad que podemos sentir está directamente, bueno, más bien inversamente proporcional o relacionada con nuestra fe. Entre más ansiosos estamos, más bien, vamos a ponerlo así, para que no sea tan matemático. La ansiedad es un reflejo del estado de nuestra fe. ¿Qué tanto podemos confiar? ¿Qué tanto podemos confiar en Dios? no en los líderes políticos, no en los que saben de economía, no en los médicos que van a encontrar la solución, en Dios. ¿Qué tanto podemos confiar que todo lo que está pasando está en manos de Dios? Por eso la pregunta con la que debemos empezar es, ¿cuánta paz estamos experimentando? ¿O cuánta paz nos hace falta en estos momentos? Vamos a hacer una oración. Dios, que eres creador del cielo y de la tierra, verdaderamente queremos experimentar tu paz, Señor, al estar en tus manos. Espíritu Santo, transforma nuestros corazones con tu presencia entre nosotros. Permítenos asimilar las enseñanzas que hay en tu palabra. Que nuestros sentidos estén enfocados a ti y que nada nos impida conocerte mejor. Jesús, tú permitiste darnos tu paz. Te pedimos que nos las des y la pedimos en tu santo nombre. Amén. Bien, vamos a hablar primero de los que confían, después de los que no confían y después de la petición de aquellos que confían. Es más o menos como se divide este salmo. Y no sé si vieron la foto de Naomi Campbell, no sé si conocen a Naomi Campbell. Ella fue una supermodelo hace alguna, la década pasada, me parece. Y es una persona famosa. Y esta semana viajó en avión. Y cuando se iba a subir al avión, no la reconocieron. No sé si alguien vio la foto. Porque iba toda así como si fuera a hacer como si fuera una epidemióloga entrando a un lugar totalmente lleno de virus y de bichos. Totalmente cubierta, el traje de epidemiología, máscara de oxígeno, cubierta totalmente. Nadie la reconocía hasta que cuando llega a su asiento, cuando llega al asiento, hay fotos donde empieza a limpiar con gel y a desinfectar. Y la verdad es que era un poco gracioso, ¿no? De hecho, fue hasta uno de los memes que salió. Y ella quería una sola cosa: sentirse segura. Ella quería sentir la confianza y la paz de que todo estaba bien en medio de un mundo que está en epidemia o en pandemia ahora. No le importó cómo se veía, no le importó si la reconocía la gente, no le importó si se reían de ella o no. Ella quería tener paz. Y yo creo que cada uno de nosotros queremos tener paz. Cada uno de nosotros desearía no tener que pensar en muchas de las cosas que están pasando. Y no es un sermón escapista de que nada está pasando. Están pasando cosas. Pero ¿dónde está nuestra fe? Ella confiaba en su atuendo, en su traje. La pregunta es, ¿y tú? ¿En dónde tienes puesta tu esperanza? Yo me incluyo, ¿dónde tengo puesta mi esperanza? ¿Quién o qué es lo que le da sustancia a la esperanza, a la fe que tenemos? Los peregrinos, es el título que tiene el salmo, el canto de los peregrinos, dice, los peregrinos entonan este salmo y empiezan declarando su confianza, que su confianza está puesta en el Señor. La primera parte dice, los que confían en el Señor. Los que confían en el Señor. Su confianza no estaba en el ejército, su confianza no estaba en qué tan bien estaba vigilado el campamento o el camino, su confianza no estaba en qué tan rápido pudieran salir corriendo en sus caballos, su confianza está en el Señor, en el Creador del cielo y de la tierra, como dice en los salmos que hemos estado leyendo, el Señor Todopoderoso, el Señor Eterno y Soberano. Nuevamente, ¿en qué tienes puesta tu confianza? ¿En tus habilidades? ¿En los contactos que tienes? ¿En los amigos? ¿En tus recursos? ¿En que eres una buena persona? Y Pablo, cuando él está hablando con otras personas, en una de sus muchas conversaciones, él empieza a decir las cosas en las que él podría confiar como ser humano. Él les dice, miren, mi árbol genealógico es de los de más abolengo entre ustedes. Dice, soy hebreo de hebreo, ¿no? Religiosamente intachable, moralmente intachable, educación de la más alta. Todo lo que podríamos nosotros ahora poner en contacto, dices, tengo una consulta, una educación de la más elevada, es una buena cosa. Vengo de una familia de abolengo, tengo los contactos para moverme. Religiosamente estoy bien con Dios. Y en ese momento era un gobierno en que la religión y la iglesia y el gobierno estaban unidos. Entonces tenía influencias, Pablo. Lo sorprendente es que dice, todo esto es basura. Dice en Filipenses, es más, todo, y es la lista que acabo de citar, todo lo considero pérdida por razón del incomparable valor de conocer a Jesús, mi Señor. Por él he perdido todo y lo tengo por estiércol a fin de ganar a Cristo. Y déjenme les digo, cuando ponen estiércol, los traductores trataron de suavizar la palabra, una palabra más fuerte. Es un libro sagrado, ¿cómo podemos? Pero Pablo dice eso. Todas las cosas, todo lo que yo puedo poseer, todas mis habilidades, todos mis contactos, toda mi educación, es estiércol. Nuestra confianza como cristianos está en el Señor. Y no hay nada, nada fuera de Él en el que podamos descansar sin volver a caer en ansiedad. Puede que alguna de estas cosas temporalmente resuelva mi problema, pero Dios lo resuelve permanentemente. De hecho, dice el Salmo, sigue diciendo el Salmo, los que confían en el Señor son como el monte de Sión, que jamás será conmovido, que permanecerá para siempre. Como rodean las colinas a Jerusalén, así rodea el Señor a su pueblo, desde ahora y para siempre. Nuestra confianza está en Dios. Podemos estar firmes y sólidos, inamovibles, protegidos, impenetrables, desde ahora y para siempre. Porque Dios es nuestro Señor. Bien, coronavirus está en manos de Dios. No se le salió de las manos. No es que Él no pudiera hacer nada. Puede que yo me enferme, puede que cualquiera de nosotros nos enfermemos. Sí, pero nuestra esperanza no está en este mundo, sino está más allá de este mundo. Y entonces debemos ver qué es lo que debemos en qué podemos confiar en Dios. Nuestra confianza, como dije, está en el Señor. Y lo malo del cristianismo es que muchas veces ha sido selectivo. Nos gustan mucho las promesas, se nos olvidan nuestras obligaciones. Ya les he comentado las calcomanías típicas en muchos autos y camionetas. Soy princesa de Dios, soy princesa de Dios. Y nunca dicen, soy santo porque soy hijo de Dios. Queremos recibirlo todo. Queremos que todo nos llegue. Hacer o pensar en un Dios así es hacer un Dios con minúscula. Porque mi Dios entonces es aquel ser al que yo puedo controlar para que cumpla mis deseos. Yo quiero ser el hijo de Dios que merece que Dios me dé todo. Ya hice mi Dios a mi imagen y mi semejanza. No, yo soy a su imagen y semejanza, porque yo estoy pidiéndole lo que yo quiero, yo estoy exigiéndole lo que yo quiero y no lo que Él ha decretado. Los que confiamos en el Señor, confiamos en todos sus decretos. Es decir, si me mandó a nacer en México en esta época, confío que lo hizo con algún propósito. Si me permite atravesar estas circunstancias de violencia, de enfermedades, de escasez económica, Dios lo hizo con un propósito. No estoy diciendo que no nos va a afectar y que quizás humanamente en algún momento vamos a sentir que las tripas nos hacen, nos duele porque no tenemos que comer o porque ¿qué vamos a comer mañana? Pero Dios está en control de todo esto. No es para espantarnos. Es para reconocer que Dios, y vamos a verlo más adelante, que dice que muchas veces para que aprendamos a confiar en Él, tenemos que aprender en las dificultades, porque no podemos aprender a confiar en Él cuando todas las cosas están bien. No es posible. Tenemos que confiar en todos sus decretos eternos, en todas sus promesas, ¿sí? No voy a decir que no tenemos que confiar en sus promesas. Hay que confiar en sus promesas porque son inquebrantables. Hay que también creer en su juicio santo y en su gracia sublime que nos perdona en Jesús. Y para conocer a este Dios es necesario que pasemos tiempo en su palabra, meditándola, estudiándola, tiempo en oración. ¿Y qué podemos confiarle a Dios? Y una de las lecciones que debemos aprender es que Dios quiere que aprendamos a confiar de Él. En Él, perdón. Y las pruebas son el único campo en el que uno puede verificar esto. No en vano existe el dicho en México que solamente en las desgracias se conocen a los amigos. ¿No decimos eso? ¿Por qué? Porque los que son convenecieros cuando están con nosotros cuando todo va bien, pero empiezan los problemas y... Pero al final, ¿qué pasa? Confías en tu amigo. ¿Sabes en quién sí puedes confiar? ¿Sabes en quién no puedes confiar? Y lo mismo pasa con Dios. Dios va a estar en medio, va a estar con nosotros en medio de las pruebas. Si todo está bien, Dios va a estar junto a nosotros, pero no vamos a tener esta necesidad. Cuando las cosas empiezan a ir mal, y entonces empiezas a voltear, mi educación, no funciona la educación, mis contactos no están funcionando, la medicina no está funcionando, Dios está allí. Podemos voltear y ver que Dios está con nosotros en medio de nuestros problemas. Y es lo que implica el texto que leímos, es lo que dice el texto que leímos en hebreo. El autor habla de las diferentes tribulaciones que han atravesado los que están leyendo su carta y los anima a que no pierdan la esperanza. Pueden leer del 10, están las citas hasta el final de cada sección, Hebreos 10, del 32 al 34, dice, cita algunas de las penurias que ellos han atravesado. Y el Salmo 125 también dice lo mismo, porque dice, no será conmovido, que implica que está habiendo alguna presión para que sea conmovido. Digo, no se cae, pero si le pego, digo, entonces sé que es firme el tripié. ¿Sí me explico? Cuando dice no será conmovido, no es que no está pasando nada, sino que cuando pase algo, cuando experimenten dificultades, va a estar firme. Está siendo sacudido, están siendo golpeados. Y también dice, es como Dios que tiene sus brazos alrededor de ellos. Bueno, dice que Dios está alrededor como las montañas están alrededor de Jerusalén. ¿Sí? Hay varias montañas, una zona montañosa. Y quiero decir una cosa, no, las estrategias de guerra no son las mismas estrategias que tenemos ahora. ¿Ver? Los hombres hemos desarrollado mejores estrategias, pero en esos momentos el estar rodeado por montañas les daba una ventaja a ellos, porque Jerusalén está en una montaña, luego sigue un valle y luego estaban las otras montañas, entonces tenían que subir, medios cansados, y ya cuando venían de bajada pues ya los habían identificado, sabían por dónde venían y podían defenderse. Entonces, estratégicamente en esa época era algo ventajoso, no desconozco ahora, creo que no es tan ventajoso, pero en esa época para los ejércitos que tenía funcionaba bastante bien, como Dios protegiendo a su pueblo. Y Pablo explica cuál es el método didáctico que Dios utiliza. Esta es la confianza que delante de Dios tenemos por medio de Cristo. No es que nos consideremos competentes nosotros mismos, nuestra capacidad viene de Dios. No somos nosotros. Dios nos ha dado habilidades, como escribí en la mañana para el texto, ¿no? Dios nos ha dado habilidades y tenemos responsabilidades de acuerdo a las habilidades que nos ha dado. Podemos ser muy buenos en diferentes áreas. Dios nos las ha dado. No es como yo soy muy bueno para esto. Yo soy muy bueno. Dios me ha dado ese don, tengo que reconocerlo. Al final, estamos protegidos por Dios, rodeados por su presencia, por su capacidad, no por la nuestra. Dice la Biblia que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le tienen. Entonces, Dios nos ha dado capacidades, pero la última, lo que decide las cosas, no es mi capacidad, mi habilidad, es lo que Dios va a decidir. Así que pidamos al Padre, esa es la primera, pidamos a nuestro Padre que en estos tiempos de confusión y peligros aprendamos a reconocer nuestras limitaciones y aprendamos a descansar de Él. Un último ejemplo. Cuando vas a la Ciudad de México en un viernes por la tardecita, y en quincena, y en puente, y hora pico, ¿te gustaría ir manejando o te gustaría ir del lado del copiloto? Del copiloto. Porque cuando vas manejando, vas por todos lados. Cuando te sientes en el copiloto, si confías en el que va manejando, entonces, voy a echar la siestecita mientras llegamos, ¿no? Esa es la imagen. Dios está a cargo, nosotros estamos sujetos a Él. Nosotros podemos depender de Él. Ahora vamos a ver los que no confían. Y el Salmo 1 habla de una persona que anda bien delante de Dios. Y es comparado con un árbol que está plantado junto a un río, que da su fruto a su tiempo y su hoja nunca se marchita. Pero la segunda parte de este Salmo nos habla del opuesto, de los malos. Dice, son como paja que es arrastrada por el viento, y su senda lo va a llevar al fin, a la ruina. El Salmo 125 tiene un mensaje similar. Dice que los malos, dice, no prevalecerá el cetro de los impíos sobre la heredad asignada a los justos. No prevalecerá. Es decir, ellos al final no van a vencer. ¿Por qué? Porque Dios nos protege. No pueden vencer a Dios. Y hay que ver varias cosas. En primer lugar, la palabra cetro, que usa la nueva versión internacional, que la Reina Valera utiliza la palabra vara, representa poder. Y debemos reconocer que detrás de todos estos ataques está Satanás. Así que Pedro advierte, practiquen el dominio propio, manténganse alerta, su enemigo el diablo ronda como león rugiente buscando a quien devorar. Es decir, sabemos que Dios nos cuida, pero no debemos descuidarnos. Estar alertas, porque en cualquier momento podemos caer. Le pasó a Pedro, cuando va en la barca. Bueno, pasó varias veces, pero cuando va en la barca, Jesús le pregunta, ¿quiénes son ¿quién dice que soy yo? Y Pedro contesta, no, tú eres Jesús, el Hijo del Dios viviente. Ah, te lo reveló el Espíritu Santo. Bueno, te lo reveló mi Padre. Momentitos después les dice, ¿saben qué? Es que me tengo que morir, me tienen que sacrificar. Y Jesús, y Pedro dice, no, Señor. No entendió el plan. Y tu Padre, y humanamente es lo que nosotros diríamos, ¿no? Yo creo que yo diría, no puedo criticar a Pedro porque yo hubiera dicho lo mismo, ¿no? ¿Cómo crees? Vamos a planear algo diferente. Y le dice Jesús, apártate de mí, Satanás. Se descuidó y cayó. Nuevamente Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Sí, te amo, Señor. Sabrías que, ¿sabes? Contigo hasta el fin del mundo. Unas horas después, no sé quién es ese Señor, la verdad, ni siquiera lo conozco, no había oído hablar de él, ¿no? Es lo que hace el miedo, es lo que hacen las presiones. Debemos que estar cuidados, porque si le pasó a Pedro, nos puede pasar a cada uno de nosotros. Dice, y la imagen es muy clara, ¿no? Es como un león rugiente, poderoso, que anda merodeando alrededor de nosotros, esperando el momento apropiado para saltar sobre su presa. Y si han visto los leones, se agachan, están esperando. Y cuando ven cualquier animal que, si son muchos, se queda esperando porque dice, no puedo. Pero si ve uno que es vulnerable, lo va a atacar. Es la imagen. Nos descuidamos y nos atacamos. Y cuando hay una manada de búfalos, por ejemplo, no hacen nada. Pero cuando ven uno, aunque sea grande, pero está solo, lo atacan. No hay que descuidarnos. Pero al mismo tiempo podemos descansar, porque si genuinamente confiamos en Dios, su promesa es que no van a prevalecer. Y podemos entonces vivir descansados. No van a prevalecer. Porque el que va a prevalecer, y este prevalecer quiere decir estar hasta el final, vamos a ser nosotros en la presencia de Dios, con nuestro Padre. Y fíjense lo que están tratando de hacer los malos. Están tratando de quitarnos nuestra heredad, es lo que dice el texto. Quieren lo que nosotros tenemos. Quieren lo que, es más, ni siquiera es de nosotros. Es heredad, es algo que nos ha dado Dios. La gente quiere paz, toda la gente quiere paz, pero quiere olvidarse de Dios. El texto dice, la heredad asignada a los justos, eso es lo que quieren quitarnos. Dice, no la van a poder tomar. La gran diferencia es que los que confiamos en Dios, sabemos que es una heredad, es un regalo, pero ellos quieren tomarla a la fuerza, con diferentes formas. La visión que tienen ellos es limitada. No vislumbran la vida eterna, la vida gloriosa en presencia de nuestro Padre. Y esa es una de las razones por las que no pueden arrebatárnosla. Quieren quitarnos la paz, pero no saben por dónde. Lo más importante es que Dios nos sigue cuidando. Su presencia está permanentemente alrededor de su pueblo. Y saber esto es algo que nos permite descansar en Dios, porque podemos confiar en Él. Y otra cosa curiosa, lo que quieren los malos es que nosotros hagamos el mal. Dice, comencemos con Salomón, que fue famoso por su sabiduría, y cuando está hablando con su hijo, escribiéndole a su hijo amado, le dice, hijo mío, si los pecadores te quieren engañar, no vayas con ellos, no lo consientas. Y es muy apropiado recordarlo cuando estamos leyendo este texto. Porque parece que la estrategia de los malos, dice, no prevalecerá, no ganará el cetro de los impíos sobre la heredad asignada a los justos, luego, para que nunca los justos extiendan sus manos hacia la maldad. Nos quitaron algo, entonces como seres humanos nuestra atención es, pues te lo voy a arrebatar. Entonces muchas veces caemos en lo mismo que criticamos. Algo que admiro mucho de Nelson Mandela, él fue el líder en Sudáfrica cuando el apartheid, y las golpizas que les daban a los negros eran terribles, peor que animales. Cuando uno lee las biografías de las personas que estuvieron ahí, es espantoso lo que atravesaron. Y lo que Mandela les decía siempre es, no podemos hacer lo mismo que tengamos el poder, porque vamos a estar haciendo lo mismo que odiamos que hicieran ellos. Pero esa es nuestra naturaleza humana. Lo que ellos quieren es que nosotros adoptemos sus estándares morales, o mejor dicho, que adoptemos su falta de estándares morales, que practiquemos lo que ellos practican. Y en cierta medida tenemos que reconocer que lo han logrado. Porque si vemos las estadísticas, no hay mucha diferencia entre un cristiano y una persona común. Tenemos el mismo índice de divorcios. Para apoyar organizaciones filantrópicas que ayudan a la gente pobre, no ayudamos sustancialmente más. Es como el 1% más. Nuestros niveles de consumismos son prácticamente los mismos. Vemos las mismas películas, vemos los mismos programas de televisión, vemos los mismos entretenimientos, prácticas sexuales, son muy, muy parecidas todas estas cosas. La iglesia a veces parece como que ya nos hemos vuelto insensibles, nos han estado presionando tanto que somos iguales. Y no estoy diciendo que todo es malo, pero tenemos quizás que repensar cómo estamos viviendo. ¿Cómo me distingo verdaderamente de una persona que no cree en Cristo? ¿Es por no decir groserías? No, yo conozco muchas personas que no dicen groserías, que no son cristianos. Y conozco muchos cristianos que dicen groserías, como Pablo parece que dice en el momento de esta palabra que les digo que no está traducida tal cual, con la fuerza con la que está traducida. ¿Por qué no fumamos? Yo conozco muchos que no fuman. ¿Por qué no tomamos? Conozco muchos que no toman. Y conozco cristianos que fuman y toman. Y lo hacen responsablemente. Es decir, no se están emborrachando. ¿Qué es lo que verdaderamente nos hace diferentes? Y yo creo, honestamente, que en estos momentos de crisis es donde nuestra fe, nuestra confianza en Dios puede hacer que seamos luz y sal. No entrar en este movimiento tan acelerado en que todos están en pánico y comprando y ¿qué vamos a hacer? ¿Nos vamos a morir? ¿A dónde nos vamos? No nos podemos ir a ningún lado porque todos están enfermos. Creo que el único lugar donde no es casi en África, pero ahí tienen otras enfermedades y están matando cristianos, entonces... Dice que somos inconmovibles. ¿Todo eso está pasando? Sí. ¿Tiene que pasar? Sí. ¿Es la voluntad de Dios? Sí. Entonces, me da nervios, pero puedo confiar en Dios. Puedo pensar en esto, pero puedo decir, Señor, algo tienes planeado, ayúdanos a entender cómo quieres que vivamos como personas y como iglesias para poder transmitir esta esperanza que hay en ti. El autor de Hebreos les quitan las cosas a ellos, los despojan de sus cosas. Y hay dos reacciones, una, reaccionar con violencia o perder la esperanza. Y por eso les dice, no pierdan la confianza. Porque esta, es decir, su acción, está grandemente recompensada. Y Jesús también nos enseña a orar. Recuerden, ellos están tratando que adoptemos su forma de vida. Y dice que cuando pidamos al Padre, digamos, pidamos que nos libre de tentaciones y que nos libre del maligno. Ayúdame a no actuar mal. Ayúdame a no pensar mal. Ayúdame a no ser, tener acciones pecaminosas. Y es necesario hablar aquí de la gracia de Dios, porque somos seres humanos y en algún momento vamos a tropezar. Vamos a hacer aquello que sabemos que es algo que desagrada a Dios. Pero podemos confiar en su perdón. Y nuevamente, no es para actuar cínicamente, ¡uy, Dios me va a perdonar todo! Pero es para apreciar el gran amor de Dios por cada uno de nosotros. Que si fallamos, nos promete perdonar. Promete perdonarnos. Debemos esforzarnos por evitar pecar. Pero cuando pequemos, también podemos descansar y tener esta seguridad de que su amor es mucho más grande porque Jesús ha muerto por cada uno de nosotros. Ir a Dios y pedirle, Señor, perdóname. Arrepentirnos. Y yo creo que es una de las prácticas que hemos olvidado como iglesia. ¿Cuántas veces terminamos el día y pedimos perdón específicamente por alguno de los pecados que cometimos? Además, perdona nuestros pecados, si es que nos va bien. Porque si no, dame, dame, dame, dame, te pido. Perdóname porque hoy le contesté enojado a Janet. Perdóname porque no fui paciente con mis hijos. Perdóname porque pasó una persona con necesidad y yo preferí comprarme una Coca-Cola en vez de darle a esta persona con necesidad. Dios dio a su único Hijo para que diera su vida por nosotros y por lo tanto podemos descansar confiados en Dios. Y así llegamos a la última parte, las peticiones. Es una oración que el canto incluye. Y la primera parte tiene que ver con una bendición para los que andan en justicia, para los buenos. Dice, haz bien, Señor, a los que son buenos y rectos de corazón. Y es una petición legítima, y además es legítima porque es una promesa de Dios. Dios promete en su palabra, ¿eh?, que el hombre que anda en sus caminos es como el árbol plantado junto a la orilla del río, que da su fruto a su tiempo y que su hoja no cae. Y dice además, todo lo que hace prosperará. Salmo 1:3. Esta es una buena lección para aprender a orar. Para los que amamos a Dios, para los que creemos en Él y su voluntad. Porque cuando oramos con lo que enseña la Biblia, podemos aprender a orar de mejor manera. Porque Dios quiere bendecir a su pueblo. Esa es su voluntad. Eso es lo que enseña la Biblia. Pero tenemos el hecho que Dios quiera bendecir a su gente, a su pueblo, no me da el derecho de exigirle a Dios que lo haga. Declaro en este momento. Es una actitud muy arrogante. Veamos cómo piden ellos. Señor, haz bien a los demás. Haz bien. Y ni siquiera me lo está pidiendo a mí. Está, haz bien a otras personas. Tenemos que acercarnos a Dios y pedirle que actúe conforme a su voluntad. Cuando oramos por los enfermos, oramos. Nuestro deseo es que se sane. Pero lo ponemos en las manos de Dios. Señor, te pedimos, tú sabes que ese es el deseo de nuestro corazón. Si tu plan va más allá de esto, ayúdanos a entender qué es lo que quieres. Es muy diferente exigirle a Dios a someternos a su voluntad. Señor, cuando tú quieras, haz el bien. Y el bien como tú sabes hacerlo. Nosotros no somos Dios para saber el tiempo perfecto, pero podemos depender de su voluntad. Señor, está en tus manos. Y es legítimo decirle, esto es lo que yo quiero, Señor. Pero si tú no quieres que sea así, ayúdame a entender. Ayúdame a aprender la lección y que sea de testimonio para otras personas. Y hay otro punto que hay que recalcar, y es que cuando habla de los buenos, no está hablando de una persona perfecta moralmente, religiosamente ni en cualquier otro aspecto. Una persona que es perfectamente sana, a tal grado que ella merezca la entrada al cielo. Eso es imposible. Somos buenos porque somos justificados en Jesús. Jesús murió por nosotros y eso nos hace buenos. Podemos descansar y confiar en el plan de redención de Dios para cada uno de nosotros. Y luego sigue una parte difícil del Salmo. Es una de las más difíciles dentro de este Salmo, no es la más difícil dentro de toda la Biblia y de los Salmos, pero se llaman los Salmos. ¿Cuál es el nombre? Imprecatorios. Los imprecatorios son muy difíciles, no los vamos a ver. No porque no están dentro de los que estamos estudiando, pero son muy difíciles. Pero es orar por aquellos que están haciendo el mal. Pero hay mucho que aprender en este pedacito. Es parte de lo que me gusta de ir haciéndolo en secuencia. Si hubiera visto este salmo, hubiera dicho, a lo mejor no, porque este pedacito está difícil, pero tenemos que lidiar con él. Bien, el salmista pide por una retribución, es la palabra teológica que se usa con frecuencia, para los malos. Ya pidió porque los buenos Dios los bendiga, dice, pero a los malos, a los que van por mal camino, por caminos torcidos, deséchalo, Señor, junto con los malhechores. La primera parte, ¿no? Y nuevamente, no está pidiendo nada que esté en contra de la voluntad de Dios. La Biblia enseña que Dios detesta el pecado. Pero también una de las cosas que la Biblia nos enseña, y que es de las más difíciles quizás de aprender, es que cuando una persona es terca, Dios va a permitir que se atasque en su terquedad. Leí un sermón en el que decía que es como el niño que va con su papá al cine, y le dice el niño al papá, papá, ¿me compras unos M&M's? Pero están bien caros, están en el cine. Ay, papá, cómprame unos M&M's. Y está, mole. Bueno, está bien. Entonces llega el momento, puede salir, compra los M&M's. Y los trae. Ay, papá, pero yo quería de cacahuate, no de chocolate. Y entonces dice que el papá, que cuando va de regreso a casa, va en el coche y el niño no se los come. No, los quiero comer, pero aquí yo quería de... Se paran en el Oxxo, en la tienda, le compra un paquete de un kilo y te los atascas todos para que aprendas. Y fíjense lo que dice la Biblia. Pablo está hablando de las personas que se desviaron, que desviaron sus corazones para hacer las cosas perversas. Y dice, por eso Dios los entregó a sus malos deseos, a los deseos de su corazón. Y más adelante, Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Eso es lo que querían, eso tuvieron. Y esto nos sorprende porque Dios le da a los pecaminosos lo que quieren, pero se van a dar cuenta, se van a hartar, de dar cuenta que eso que está hartándolos y que no está satisfaciendo sus necesidades. Y notemos una cosa. El salmista no está pidiendo que los destruya, sino que los ponga con otras personas que están malas, que están haciendo el mal. Cuando estuve estudiando, vinieron un par de cosas a mi mente. Cuando estás con personas mal, que hacen el mal, pueden pasar dos cosas. Una, que te hagan mal a ti y te des cuenta de lo doloroso que es que te hagan el mal, que te arrepientes de haber hecho el mal. Hablaba con Josué esta semana y me dice que cuando él estaba ahorita vendiendo burritos y dijo, ¿cómo me arrepiento? Porque cuando venían los de los burritos, y siempre los, no quiero nada, sácate de aquí, y los corría. Dice, pero ahora que tengo que venderlos, ya sé lo difícil que es, y ahora cuando vengan, les voy a comprar. Así transforma. Dios los pone con los malos. Los malos le hacen ver, pueden hacerle ver, no siempre pasa, lo doloroso del pecado. Y se pueden arrepentir. La otra es que sigan en un camino de espiral de perdición. Dios todavía, si no los ha destruido, puede redimirlos. Todavía hay tiempo. Y afortunadamente no depende de nosotros, sino de Dios. Dios es el que va a decidir redimir a las personas, el que va a llamar a las personas. Y cuando oremos, oremos. Creo que me he tratado de estar haciendo esta oración. Señor, hazle ver lo doloroso de su pecado, lo malo de su pecado, para que la gente se arrepienta. Jesús enseñó, ustedes han oído que se dijo, ojo por ojo, diente por diente. Pero yo les digo, no resistan al que les haga el mal. Si alguien te da una bofetada en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Lo que hace el salmista es seguir lo que hace, hay que entender, el salmista está viviendo antes de Jesús, antes de que Jesús dijera esto. ¿Por qué no lo perdonó el salmista? Bueno, porque Jesús no había dicho estas palabras. Pero está diciendo, está haciendo lo que dice, lo que decía la ley en ese momento, lo que la ley civil decretaba en ese momento. Señor, usted con los malos, que se vaya con los malos. Sin embargo, ahora nuestro deber, y es dificilísimo, yo lo entiendo, cuando tengo que hacerlo me cuesta trabajo y algunas veces me resisto. Debemos orar por el bien de quienes nos hacen el mal. Pero hay que entender que el mejor bien que puede recibir una persona es conocer a Dios. Señor, transforma su corazón. Transforma su corazón. Hazle ver. Abre sus ojos. Y nuevamente, es una oración difícil. Podemos quizás decir las palabras así como meramente formulaicas, pero sentirlo desde el fondo de nuestro corazón es difícil. Yo puedo orar enfrente de ustedes por todos los que me han hecho mal, nada más para que vean que oro por ellos. Pero si mi corazón sigue guardando rencores, no estoy haciéndolo legítimamente. Tenemos que orar por las personas, por los narcotraficantes. Tenemos que orar por los secuestradores. Tenemos que orar por todas las personas que están haciendo mal. Cuando Jesús se sienta con el recaudador de impuestos, era de las peores personas en ese momento. Quizás estas personas son como Él y necesitamos orar por ellas. Imaginemos el transformo. Imaginemos que de pronto que el mencho se vuelve cristiano. Sería difícil, ¿eh? Podemos entender el escándalo de la gente bien de las iglesias, pero Dios vino por pecadores, Jesús vino por pecadores. Y no estoy sugiriendo vayamos, si no tenemos el llamado, no vayamos a meternos en estos lugares, pero si Dios nos está llamando a hacerlo, y si no nos está llamando, oremos porque las personas que están cerca de ellos puedan dar testimonio, porque Dios de una manera sobrenatural pueda cambiar corazones. Porque sería un testimonio increíble que se convirtieran. Mucha gente se maravilla porque los artistas se vuelven cristianos. Y tiene una buena razón. O sea, también son personas duras. Pero una persona que está sumida en la maldad, que vuelva sus pasos a Dios, debe ser maravilloso. Debe hacernos entender por qué los ángeles hacen fiesta en el cielo cuando uno se arrepiente. Y no es necesario ser tan malo. Muchas veces nosotros que hemos crecido en la iglesia, necesitamos también experimentar esto. Pero en cualquier caso, oremos por ellos y dejemos en las manos de Dios el castigo. No digamos, no resistamos esta tentación, ojalá y le pase esto, ojalá y le pase aquello. No, Dios, ponemos en tus manos, ponlos en donde deben estar, tráelos nuevamente hacia ti. Y con esto llegamos a la conclusión. ¿Qué tiene que ver con la declaración final? No, si vieron, no leí el último renglón que está en su Biblia. Que haya paz en Israel. Y nosotros, en el Nuevo Testamento, somos Israel. Nosotros somos el pueblo de Dios. Y nosotros debemos pedir y experimentar esta paz. Pedir esta paz y podemos experimentar esta paz. Porque podemos descansar en Dios y confiar en sus decretos, atributos y promesas. Podemos experimentar su paz porque en medio de los ataques del enemigo, Él nos protege y nos fortalece. Podemos descansar porque nuestros amigos no podrán arrebatarnos las promesas de Dios, especialmente la promesa de la vida eterna. Podemos experimentar su paz simple y sencillamente porque Él es Dios. Y porque podemos confiar en Él, nuestro Dios, nuestro Padre, nuestro Rey, nuestro Redentor, nuestro Protector. A Dios sea la gloria por siempre. Amén. Dios bendito, muchas gracias por tu palabra. Ciertamente estamos en tiempos difíciles y queremos experimentar tu paz. Esta es una buena escuela. Te pedimos que nos des un corazón sensible, que nos transforme, Señor. Que en medio de todo el caos, cuando hablemos con la gente, puedan percibir la paz y no la desesperación. Y que podamos decir, es que la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Y podamos compartir. Solamente tú nos puedes dar esta paz, Padre bendito. Ayúdanos en nuestras debilidades. Fortalécenos. Protégenos, Señor, como es tu palabra. Y ayúdanos a someternos a tu voluntad para que podamos experimentar tu paz. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.